Bendecimos y adoramos el nombre del Señor en gran manera en esta mañana. Glorificamos su nombre, pues sabemos que el Señor, en su amor y en su misericordia, ha permitido que usted y yo estemos en este lugar para adorarle, para bendecirle y para recibir en nuestras vidas todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros. Quiero decirle, hermano, que cada día yo me convenzo más y más de cuánto ama el Señor esta iglesia, de cuánto ama el Señor esta congregación. Cada día me convenzo más y más de la manera en que Dios habla a su iglesia de una manera clara, de una manera contundente, de una manera precisa. Dios habla a nuestras vidas de manera que no haya duda que es Él el que está hablando y el que está tratando con nosotros. Yo quiero invitar a la iglesia a ponerse sobre sus pies y que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el capítulo 10. Y de allí vamos a leer unos 4 versos. Vamos a estar leyendo del verso 26 al verso 29. Hebreos capítulo 10, los versos del 26 al 29. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Con nuestros ojos cerrados oramos a Dios. Padre celestial, en esta hora te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos. Honramos tu nombre, Señor. Y delante de tu santa y bendita presencia nos postramos humildemente para pedirte que en esta hora hables a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, habla a nuestra mente, habla a nuestro espíritu. Que tu Espíritu Santo en este momento ministre por tu palabra, cualquiera que fuere nuestra necesidad, de tal manera que podamos ser edificados en ti, en tu amor y en tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en este momento. Como Samuel decimos, habla, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, hermano. Y en el marco de la palabra que quiero compartir con ustedes en este día, quiero hacerlo bajo un tema que de alguna manera es un tema, si se quiere, un poquito chistoso, si se quiere un poquito no tan serio, pero que la esencia del tema encierra la esencia de la palabra que nosotros hemos leído en esta mañana. Por eso el tema que quiero compartir es: fue sin querer queriendo. Ese es el tema de esta mañana. Fue sin querer queriendo. Nosotros debemos necesariamente observar nuestra vida constantemente. Constantemente tenemos que estar mirando y tenemos que estar examinando nuestra vida. En esta mañana, en la escuela bíblica, decía el hermano Giorgi que la carne, nuestro cuerpo, lo que conforma nuestro cuerpo, que es parte de nuestro ser, todos los días nosotros le damos un mantenimiento. Todos los días bañamos este cuerpo, todos los días lo vestimos con ropa limpia, lo peinamos, lo acariciamos, lo limpiamos. Y él decía que de esta misma manera tenemos nosotros que hacer con nuestro espíritu. Porque nosotros solamente no somos cuerpo, solo no somos carne, sino que somos también alma y somos espíritu. En ese sentido, nosotros tenemos que saber y tenemos que comprender que mientras que el cuerpo cuando muere, cuando se desgasta, cuando envejece, cuando se enferma y posteriormente muere, el cuerpo, dice la palabra, que ahí deja de existir, vuelve al polvo, se descompone química y físicamente y vuelve de nuevo a conformar parte de la materia prima con que fue formado, que es el polvo, que es la tierra. Sin embargo, el alma y el espíritu son aquellas que permanecen para siempre. No se destruyen, sino que tienen carácter de eternidad. Y cuando nosotros vemos esta realidad, por un lado vemos el cuerpo y por un lado vemos el alma y vemos el espíritu, tenemos que entender en consecuencia que es más importante ocuparse de las cosas del alma y del espíritu que las cosas del cuerpo. Porque el mismo Jesús, hablando con sus discípulos, le dijo: no teman al que puede agarrar el cuerpo. No teman al que puede matar el cuerpo, porque el que puede matar el cuerpo solo puede hacer eso. El que puede matar el cuerpo solo puede hacer eso, matar el cuerpo. Teman a aquel que puede agarrar el cuerpo, el alma y el espíritu y echarlo en el infierno. En otras palabras, el Señor está diciendo: no tengan temor de aquellas cosas que te pueden afectar física o materialmente. Ten cuidado de las cosas que te afectan de manera espiritual. Por esa razón, repito, debemos observar nuestra vida constantemente, de tal manera que las artimañas de Satanás y del mundo, junto con los deseos de la carne, no nos conduzcan a tener una vida de apostasía y de negación permanente de la gracia de Dios que ha sido puesta en nuestras vidas. La palabra de Dios que hemos leído en esta mañana es clara, es precisa y es enfática. Y yo la he dividido de la siguiente manera. En primer lugar, nosotros encontramos que la palabra de Dios trae una condicionante. El texto 26, el verso 26 comienza con una condición. ¿Cuál es la condición? Si pecamos deliberadamente. Ahora, ¿qué es el pecado? Según la doctrina wesleyana, existen tres tipos de pecado. Según la doctrina de nuestra iglesia, la primera clase de pecado es el pecado innato. Todo ser humano nace en su génesis, en su origen, con la capacidad de pecar. Nacemos con el pecado. Por lo tanto, como nacemos con el pecado, tenemos la herencia del pecado. ¿Cuál es la herencia del pecado? La muerte. Como nacemos en pecado, todos estamos destinados ¿a qué? A morir. La segunda clasificación es el pecado por omisión o el pecado involuntario. ¿Cuál es ese? El pecado que usted y yo cometemos por tener desconocimiento de la ley. A mí me pasó que un día, estando en Puerto Plata, yo voy por una callecita, por una vía, y al doblar, al hacer una izquierda en una esquina, inmediatamente al doblar había un semáforo. Pero usted no lo ve. Cuando usted viene en la vía donde yo venía, usted no lo ve porque el semáforo está a la izquierda. Usted no ve el semáforo. Yo doblé en la esquina. Sorpresa, el semáforo estaba en rojo. Y después del semáforo había un AMEI. Entonces el AMEI me para. Y cuando me para, yo le digo: comando, perdóneme. Yo no soy de Puerto Plata. Yo ando trabajando. Y yo no sabía que ese semáforo estaba ahí, y mucho menos sabía que estaba en rojo. Y si usted se da cuenta, cuando usted viene ahí en la vía, cuando usted viene ahí en la vía y dobla a la izquierda, usted no ve el semáforo. Por lo tanto, no se puede apercibir si está en rojo o está en verde. El AME comprendió la lógica de lo que yo le dije y me dijo: bueno, yo le voy a dar un chance, pero sepa y recuerde que ese semáforo está ahí. Luego me tocó pasar 2 o 3 veces por el mismo lugar, y ya yo sabía que ahí había un semáforo, ¿verdad? Ya yo sabía, hermana Carmen, que ahí había un semáforo. Entonces yo me paraba y miraba y veía si el semáforo estaba en verde o estaba en rojo, porque ya yo sabía que ahí había un semáforo. Pero mi error, mi pecado, lo hice ¿sin qué? Sin conocimiento. Ahora, después que lo hice, que la ley me llamó la atención, en este momento entienda que la ley es la palabra, que la ley me llama la atención, ya yo sé que ahí hay un semáforo y que por lo tanto yo debo de respetar esa ley. Ese es el pecado por omisión, por desconocimiento de la ley. Pero hay una tercera clasificación, y es el pecado por comisión o el pecado adquirido. Y este pecado tiene una característica muy importante que nosotros tenemos que reflexionar en esta mañana. Ese es el pecado de comisión o el pecado adquirido, es el pecado que nosotros cometemos sabiendo que estamos pecando. En el conocimiento de que lo que estamos haciendo está contrario a la voluntad y al propósito de Dios en nuestra vida. Y este pecado, según la palabra que hemos leído, conlleva 3 cosas que son importantes para nosotros en esta mañana. Cuando decidimos pecar, cuando decidimos de manera voluntaria, como dice la palabra, mi alma alaba al Señor porque me di cuenta de algo muy importante, y es que Satanás no me obliga. Puede que él me ponga la tentación, puede que él me ponga la oportunidad, puede que él me incite, pero no me obliga. Porque aquí la palabra dice: si pecamos voluntariamente, por lo tanto Satanás no te está agarrando la mano, Satanás no te está agarrando los ojos, Satanás no te está agarrando la mente, no te está agarrando el cuerpo, Satanás no se está posesionando de ti. Porque si se posesionara de ti, entonces fuera posesión diabólica y no fuera incitación al pecado. ¿Entendemos las 2 cosas? El que está poseído por Satanás o por un espíritu cualquiera es una persona que ha perdido control de su voluntad. Pero aquí dice: si pecamos voluntariamente. Y eso conlleva 3 cosas. La número 1, el pecar voluntariamente necesariamente conlleva conocimiento de la palabra. Cuando decidimos realizar cualquier acto de pecado, entonces nosotros tenemos conocimiento del pecado y de que es pecado la acción que estamos realizando. Y eso lo podemos verificar día a día en nuestra vida. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando adulteramos, cuando fornicamos, estamos en conciencia de que esa acción es prohibida por la palabra. ¿Alaba a alguien al Señor? No mentirás, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. ¿Alaba a alguien? Tenemos conocimiento de que la acción es pecado. No podemos alegar delante del Señor, no podemos decir delante del Señor, yo no sabía. No podemos decir delante del Señor, es que Satanás me engañó. Engañó a Eva, que no sabía lo que era. Pero a usted ya no lo puede engañar porque ya usted sí sabe lo que es. Lo segundo que nos lleva al pecar de manera voluntaria es que el pecado voluntario encierra conocimiento del pecado. Es decir, ya usted lo ha hecho, sabe que es malo, se arrepintió de eso, pero vuelve y lo hace. ¿Cuántos han tenido un niño? A lo mejor como Ariel David. Que usted le dice, deje eso. Que a eso no se le pone la mano. Y da una vuelta. Cree que a usted ya se le olvidó. Y vuelve y le pone la mano. Y usted le da pau pau y le dice que no le ponga la mano. Pero él vuelve, da otra vuelta. Y vuelve otra vez y le pone la mano a pesar de que le dieron pau pau. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Y ver nuestra vida. De tal manera que nosotros podamos comprender y que podamos entender sobre aquellas cosas en las cuales el Señor nos ha dado pau pau. Porque sabemos que está contrario a su voluntad y a su propósito para nuestra vida, pero que reincidentemente nosotros vamos hacia allá. El pastor decía, muchas veces nosotros pedimos a Dios y hablamos a Dios, pero probablemente no estamos en condición para pedirle a Dios, porque no estamos haciendo su voluntad, no estamos haciendo su propósito. Y yo le diría a usted en esta mañana, hermano, ¿cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren su presencia, su espíritu? ¿Cuántos quieren ver los cielos abiertos? ¿Cuántos quieren todas esas cosas? Pero antes de todas esas cosas hay una prerrogativa. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Cuántos quieren serle fieles a Dios? ¿Cuántos quieren invocar y alabar a Dios? ¿Cuántos quieren reflejar a Dios a través de su vida? ¿Hay quien alabe a Dios en esta mañana? Nosotros decimos, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, y alabado sea el Señor, porque sí es Dios de amor, sí es Dios de gracia, sí es Dios de misericordia, y la misericordia y su gracia se ha manifestado para nuestra vida, con que siendo nosotros pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros, esa es su gracia, esa es su misericordia. La misericordia de Dios no está relacionada en yo prevalecerme del pecado para yo poder justificar su gracia. Alaba lo que él vive. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le dijo, óigame, donde abunda el pecado, ¿qué? Entonces, como él sabía lo que ellos estaban pensando, le dijo, ¿y qué diremos a eso? ¿Que vamos a pecar para que la gracia abunde? ¿Sabe que eso es lo que nosotros hacemos? Ay, Dios, un Dios misericordioso. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce mis debilidades. Dios conoce mis problemas. Ay, es que el Señor sabe. Es que Él sabe que yo soy así. No podemos prevalecernos de la gracia. Escucha, hermano. No podemos prevalecernos de la gracia para justificar el pecado. Porque para destruir el pecado de nuestra vida, derramó Cristo su sangre para que una vez y por todas, para que una vez y para siempre, presentarnos limpios y sin mancha delante de su presencia. Amén. Dios es bueno, misericordioso, tardo para la ira. Y verdaderamente el Salmo 103 dice que Él es tardo para la ira. y grande misericordia, ¿verdad? Pero dice, Él es tardo para la ira, pero no te está diciendo que no va a llegar a la ira. Alábalo. Te está diciendo, Él es tardo para airarse, pero no te está diciendo que no va a llegar a la ira, va a llegar. ¿Alaba alguien al Señor? En tercer lugar, nosotros tenemos que entender que cuando pecamos de manera voluntaria, esto involucra ignorar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra vida. A lo que el mundo le llama conciencia. ¿Cuántos de nosotros, al realizar una acción que sabemos que es contraria a la voluntad de Dios, hay una vocecita en nuestra mente que nos dice, oye, no haga eso? Eso no está bien. Eso no es correcto. A Dios no le agrada. ¿Cuántos han escuchado esa vocecita? Yo la he escuchado pile veces. Me he escuchado esa vocecita que nos dice, eso no está bien, no haga eso. A Dios no le agrada. Mira, acuérdate, la palabra dice. La palabra dice, Dios dijo, el Señor dijo. Esa vocecita ahí. Entonces, el pecar voluntariamente, ¿sabe qué implica? Implica usted ignorar esa voz y no hacerle caso. Es Dios que te está hablando, es Dios que está tratando contigo. Es el Señor que a través de su palabra y de su Espíritu Santo te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Pero entonces nosotros decidimos en ignorar esa voz, en ignorar esa palabra. Porque decimos, Dios es misericordioso. Y después de esto, ¿qué nos queda? Después de esto, ¿qué nos queda? Cuando pecamos de manera voluntaria, dice la Escritura que ya no queda más sacrificio por el pecado. Y como dice así, usted dirá, pero ven acá, entonces si yo cometo pecado, sabiendo que estoy pecando, entonces el Señor no me perdona. Dios no me perdona. No es eso lo que quiere decir, porque ya Él te perdonó. ¿Cuánto han sido perdonados por el Señor? Ya Él nos perdonó. Lo que esto quiere decir es que cuando nosotros pecamos voluntariamente, invalidamos en nuestra vida el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo, cuando pecamos de manera voluntaria, que el sacrificio de Cristo ya no es válido en nuestra vida. Cuando yo decido mentir, cuando yo decido engañar, cuando yo decido robar, cuando yo decido realizar cualquier tipo, cualquier acto pecaminoso, con esa acción yo estoy diciendo que el sacrificio de Cristo ya no es válido en mi vida. Es por esa razón que yo tengo que volver y arrepentirme, porque tengo que arrepentirme de mi pecado. Y véalo de la siguiente manera. Mi mamá me cuenta que cuando yo tenía un año de edad, ella me compró un conjunto muy bonito y unos zapaticos blancos para celebrarme mi primer año de edad. Y ella me cuenta que antes del cumpleaños, hermano Adelso, ella me vistió y me puso bien bonito, muy lindo. No, yo sé que no le dio mucho trabajo ponerme lindo, pero me puso bien lindo. Y me puso mi conjuntico y mi zapatito blanco. Y dice ella, oye, te veía como un muñeco. Pero ¿qué sucede? Que de un momento a otro, Darwin se perdió. Se desapareció Darwin y agarraron a buscar a Darwin. Cuando me encontraron, ¿cuántos conocieron la batea? Una batea. Esta era de metal, una batea que hacían de zinc liso. Ajá, pero que eran de metal, eran de zinc liso la batea. Y me encontraron en el patio de la casa con todo y zapatico blanco y con todo y conjuntico nuevo metido en la batea. ¿Qué hubo que hacer mi madre? Quitarme esa ropita y ponerme otra. Así mismo somos cuando ya estamos limpios por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, y decidimos meternos de nuevo en la batea del pecado. tenemos que ser limpiados de nuevo. Y hay que quitarnos esa ropa sucia y vestirnos de ropa limpia. Cada vez que nosotros tomamos la decisión, escucha iglesia, cada vez que tomamos la decisión de nosotros pecar de manera consciente y voluntaria, estamos invalidando, dejando sin efecto, clausurando, terminando el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, estamos de nuevo desprotegidos como si fuésemos un pecador cualquiera, porque de hecho somos un pecador cualquiera. Y cuando nosotros lo hacemos, en ese momento perdemos la protección de Dios. No perdemos su gracia y su misericordia, porque la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta en que Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero perdemos su cobertura. Perdemos de nuestra vida la presencia del Espíritu Santo. Perdemos de nuestra vida el gozo de la salvación. Porque cuando estamos en pecado ya no estamos salvos. Entonces perdemos el gozo de esa gracia salvadora, santificadora que el Señor nos da a través de su presencia en nuestra vida. Y sobre todas las cosas, hermano, perdemos su presencia en nosotros. Porque Dios no cohabita junto con el pecado. Es necesario, hermano, y por eso les hablo en el nombre del Señor, que en esta mañana nosotros podamos comprender esa palabra. Es necesario que podamos entenderla, porque en el mundo nos ofrece multitud de formas y multitud de maneras de nosotros pecar contra el Señor. Y tenemos nosotros que mantenernos vigilantes para que eso así no suceda. Porque cuando pecamos deliberadamente, nosotros rechazamos la eficacia de la sangre de Jesús como medio de limpiar nuestros pecados. No es que la sangre pierde eficacia, nosotros rechazamos su eficacia. Y también cuando lo hacemos, renunciamos al beneficio de la cobertura de su gracia. Y es ahí en ese momento, cuando llega ese momento, cuando nosotros somos vulnerables a cualquier ataque del enemigo. Es en ese momento cuando nosotros rechazamos su gracia por el pecado, en que nosotros nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Usted recuerda a Sansón, ¿verdad? ¿Usted recuerda a Sansón? Sansón, bueno, lo mencionó el hermano aquí, que el hombre de la quijá. Todos recuerdan a Sansón. El origen de la fuerza de Sansón. ¿Cuál era el origen de la fuerza de Sansón? Su cabello, ¿verdad? Pues mire que no. Ese no era el origen de su fuerza. Oiga esto. El cabello de Sansón era la representación visible del pacto de Dios con Sansón. Por eso cuando la madre de Sansón concibió a su padre, le dijo: no pasará navaja por su cabeza, porque él será nazareo, él será consagrado desde su nacimiento a Jehová. El cabello de él lo que representaba era ¿qué? ¿Qué era? Representaba el pacto. Entonces todo el que lo veía moñú con los cabellos largos decía, no, ese está consagrado al Señor. Ese no anda peinadito, recortadito como los otros, bien. No, no, ese anda greñú, moñú. Ese tiene un pacto con el Señor. Porque los que andan así son que tienen pacto con el Señor. Ese cabello representaba ese pacto. Ahora, ¿qué fue lo que le quitó la fuerza a Sansón? ¿Qué fue lo que le quitó la fuerza a Sansón? Lo que le quitó la fuerza a Sansón fue la desobediencia a la voluntad conocida de Dios, que Dios le había dicho, no tome mujer de las hijas de los filisteos. Pero a él le gustaba Dalila. Lo que pasa es que las israelitas andaban con una batola larga, y es imaginación mía, ¿eh? Las israelitas andaban con una batola larga y una falda larga y una cosa y unos velos largos y andaban así. Y las filisteas andaban en minifalda, en blusita corta por aquí, y ya tú sabes, enseñando la barriga. Eran coquetas. Entonces le gustaban las coquetas, le gustaban las del mundo, no le gustaban las de la casa de Jehová. Alábalo si puede. ¿Cuántos Sansón y Sansón hay aquí o habemos aquí en esta mañana? Que preferimos las cosas que están en el mundo antes de encontrar deleite en las cosas de Dios. Y lo que Sansón perdió cuando desobedeció al Señor no fue la fuerza que venía de su cabellera. Lo que Sansón perdió fue la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque si usted lee, en cada momento que Sansón tuvo una lucha, en cada momento que Sansón tuvo una guerra, y ahí cuando cogió la quijada del burro, dice que cuando él cogió la quijada del burro, vino sobre él la presencia del Espíritu de Jehová y él pudo vencer. Lo que él perdió no fue la fuerza física, lo que él perdió cuando pecó fue la presencia de Jehová y de su Espíritu Santo en su vida. Eso fue lo que él perdió. Y eso es lo que nosotros perdemos cuando desobedecemos y cuando desoímos la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso fracasamos. Por eso caemos. Por eso sufrimos. Porque dice la palabra, el apóstol Pedro, una cosa es usted sufrir por la causa de Cristo y otra muy diferente, usted padecer por pecador. Son dos cosas muy diferentes, dice el apóstol Pedro. Alaba lo que él vive. Y ya aquí ya no hay persecuciones, aquí no andan matando cristianos, por lo menos aquí, en la olla del Caimito. No andan matando cristianos ni tirándole piedra, ya no nos tiran piedra en el zinc. Cuando yo comencé a pastorear allá en la Enea, un campito de la Enea que no había ni siquiera energía eléctrica, hacíamos culto y tiraban piedra, pa, pa, piedra, y boceaban la gente, ¡hereje! Boceaban la gente. Pero ya ni eso, ni piedrita en los zinc. Quizás deberían devolver los tiempos de la piedra y de la cosa y los herejes a ver si más o menos, ¿verdad? Pero ya no, es otra realidad. Y nosotros tenemos que entender que la única manera de nosotros mantenernos alejados, oiga, la única manera de nosotros mantenernos alejados de una vida de pecado es consagrándonos a tener una vida consagrada para Dios. Porque aquí no hay punto medio. O usted está o no está. Dígale que le queda al lado, ¿usted está o no está? Cuando nosotros pecamos deliberadamente, esto trae consecuencia a nuestra vida. Dice la palabra del Señor que después de esto, lo único que espera al que está en desobediencia es juicio. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que espera? Y dice también que una expectación de juicio y de hervor, ¿de qué? De fuego, que ha de devorar al adversario. ¿Quién es el adversario, hermano? ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el adversario? ¿Quién? ¿Satanás? No. El adversario es el que viola la voluntad de Dios. Dios te dice a ti, ve allí. Y tú dices, no, yo voy allá. Te está convirtiendo en adversario de Dios. Lo estás adversando. Lo estás contradiciendo. Lo estás enfrentando. Muchas veces nosotros nos encontramos enfrentando la voluntad de Dios para nuestra vida. Que Dios dice, óyeme, es esto lo que yo quiero que tú hagas. Es allí que yo quiero que tú vayas. Es allí que yo quiero que tú camines. Es allí que yo quiero que tú te pongas. Y nosotros decimos, no, es para allá que voy. No, que es una hija de los hebreos. No, no, no, yo quiero una de los filisteos. No, que es un varón de los israelitas. No, no, no, es un varón allá de los egipcios. Y nos convertimos entonces en adversarios del Señor. Jesús, cuando se le manifestó a Pablo, le dijo, dura cosa es dar coces en contra del aguijón. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar profundamente. Tenemos que reflexionar profundamente en nosotros comprender que Dios demanda para su pueblo, hermano, el que su pueblo tenga una vida de santidad. Hay muchas cosas que la iglesia, como representante en la tierra del reino de Dios, tiene para nosotros hacer y contribuir. Son muchas las cosas que la iglesia tiene para nosotros aportar. Son muchas las cosas que tiene la obra del Señor para nosotros poner la mano en el arado. Para nosotros hacer diariamente lo que es agradable delante del Señor. Porque si no lo hacemos así, lamentablemente, como dice el hermano Joaquín, estamos destinados, estamos en riesgo permanente de nosotros contravenir con nuestras acciones la voluntad del Señor. Eso no es lo que el Señor quiere. Termino citándole una palabra, la cual se encuentra en el Salmo 93, en su versículo 5, que nos dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Nosotros somos la casa del Señor. Y el Señor nos está mandando a vivir en santidad. Santidad de palabra, santidad de pensamiento, santidad de acciones, santidad de relaciones. El Señor nos está llamando a que vivamos en santidad. ¿Y cómo somos santificados? Por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y ejecutando la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice, porque la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Una iglesia santa. Una iglesia sin mancha. Una iglesia trabajadora. Una iglesia saludable, dice el hermano Joaquín. Una iglesia consagrada. Una iglesia que busque. Una iglesia que adore. Una iglesia que haga. Una iglesia que dé. Una iglesia que se mueva. Una iglesia que predique. Una iglesia que evangelice. Una iglesia que ore. Una iglesia que ayune. Eso es lo que quiere el Señor. Una iglesia que esté dedicada completamente a buscar su presencia y hacer su voluntad. Eso quiere el Señor. Yo no sé si aquí está esa iglesia. Yo no sé si aquí está esa iglesia. Si esta es la iglesia que quiere hacer y que quiere moverse conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si esta es la iglesia, Huáscar. Yo no sé si esta es la iglesia. Pero yo me conformo en esta mañana con que haya uno que quiera ser esa iglesia. Yo quiero ser esa iglesia.